Te invitamos a conocer de otra forma algo más sobre la actualidad, personajes, temas de interés, debates, charlas y entrevistas sobre todo aquello que nos preocupa y nos interesa. En Radio Esperantia creemos en la cercanía y en conocer otros aspectos de nuestro día a día. Un espacio sugerente, entretenido, cercano y siempre ligado al ciudadano. Revista de Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega de la revista de Radio Esperantia. Como sabes, este espacio, este rinconcito que tenemos en radioesperantia.com, dedicado eminentemente a la cultura. Por aquí pasan todo tipo de creadores, nos encanta y además nos da una visión general de lo que se está cociendo en el mundo de la creatividad y de la creación. Y teníamos ya ganas de poder charlar con el invitado que tenemos hoy, porque estaba esperando y mirando prácticamente el correo, mirando todas las secciones de noticias de Smoothie, a saber cuándo salía, cuándo salía, cuándo salía, y al final ha salido, lo tengo, y lo presentaremos así oficialmente en la radio, dedicándole la portada ya, pues en breve. Y el amigo, nosotros que el fantástico guitarrista español, granaíno, David Margam. David, es un verdadero placer y un lujo contar contigo, y nada, te agradecemos enormemente que has aceptado nuestra invitación. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muchas gracias por invitarme y sobre todo por dar cobertura a este tipo de música, a los artistas españoles, que es fundamental que los medios de comunicación se vuelquen también con gente que está haciendo otra música diferente, ¿no? A lo que normalmente suena, ¿no? En la radio, ¿no? Aquí en España. Exactamente. Hay una pregunta que tengo aquí preparada, ahora vamos a hablar del disco, pero que me llama mucho la atención que desde que empezaste, hiciste tus primeros pinitos con el mundo del smooth jazz, que ha sido una carrera meteórica, que estás prácticamente en los primeros lugares de las listas de éxito, todo el mundo quiere colaborar contigo. ¿Cómo se consigue esto? ¿Hay alguna varita mágica? ¿Hay alguna receta? ¿O es el Bueno, trabajo? yo creo que es el trabajo, la constancia, la perseverancia en hacer algo que aunque no haya aquí una escena de esta música, siempre te vuelcas, intentas que aquí en tu tierra estos géneros musicales tengan un poco de más protagonismo, más auge, pero bueno, sabemos lo que hay, entonces, bueno, pues yo intenté volcarme en donde están los circuitos, la escena, con los artistas de renombre en Estados Unidos y ahora también en Europa, que está entrando poco a poco el jazz contemporáneo, el smooth jazz, esta música está entrando muy fuerte. Bueno, no hay una fórmula para esto, esto es trabajo, constancia y bueno, pues saber llegar a los sitios y sobre todo pues crear buena música. En definitiva, lo que manda aquí es que tengas buenas canciones, que te escuchen y una vez tengas un producto interesante, pues siempre se te van a abrir más puertas, ¿no? Es lo que ha El pasado ahora. año 2023, que ahora era 3 años, grabaste el álbum Inmune y ahora pues prácticamente sin solución de continuidad grabas este Magnetic. ¿Qué diferencias podríamos encontrar? Yo lo he escuchado, me ha encantado porque además como nos ibas dosificando con pildoritas en un tema, otro tema, te has ido incluyendo, pero bueno, hay otros temas que no conocía y me ha encantado de principio a fin. Pero para los oyentes que no te conocen mucho, o los que ya te conocen, ¿qué diferencias habría entre Inmune del 2023 y el Magnetic que editas ahora? Bueno, tienen muchas cosas en común, porque es verdad que muchos de los productores y artistas que entraron, que formaron parte del primer proyecto de Inmune, el primer álbum en solitario, han seguido, digamos, en esta línea, en el segundo álbum, en Magnetic. Muchos productores, por ejemplo, como Carlos Camilo y de Miami, o Lee Jones, que ya fueron uno de los productores que en su momento participaron en este proyecto y que han querido también participar. Al principio, el primer álbum, bueno, fueron 3 años de trabajo de producción. Bueno, pues, hubo que viajar también fuera, hubo que conocer gente y bueno, y empezar a conocer este tipo de música, porque yo venía también de un estilo que era el funk aquí en España. Y bueno, y a través de mi historia es muy rápida, ¿no? En la pandemia se disuelve la banda y yo empiezo, porque esta música siempre me ha gustado, el tema este del jazz contemporáneo, el smooth jazz, estos son estilos que yo tenía ahí siempre Y a la hora de componer o de estudiar, estaba siempre muy, muy pegado a esta música. Bueno, pues ir conociendo y poco a poco. Diferencias así que podamos notar, pues bueno, pues se incorporan pues, nuevos productores, nuevos músicos, como por ejemplo, bueno, Mark Johnson, uno de los temas en One More Chance, es un tema producido al completo por esta cantante productora de Virginia, en Estados Unidos, y tuvimos la suerte de viajar y estar allí en su estudio, conocer su banda, sus músicos. Bueno, la verdad es que hay diferencias en el sonido, pero luego en el contexto final, es contar también historias musicales. Cada canción de este álbum de Magnetic cuenta una historia, cuenta una experiencia, cuenta un estilo, un género, un sonido diferente, porque cada canción está producida por diferentes productores, con diferentes músicos, y bueno, y se ha tratado así como pequeños capítulos de una Exacto, película sí. que hemos ido presentando durante estos 2 últimos años y que al final se ha podido resolver en un álbum completo. No hay mucha diferencia, salvo el sonido, que se ha ido mejorando. Luego ya, pues sí es verdad que las influencias mías han ido también cambiando. Pero lo que es la evolución, bueno, la forma, el proceso ha sido muy similar, ¿no? Con respecto a Inmune, ¿no? Al primero. Evidentemente, sí. Perdón. Como bien sabes, yo realizo el programa Confusión aquí en Radio Esperantia. Y bueno, a mí llegó un momento que el smoothies empezó un poco a resultarme empalagoso, porque era, hay un tipo de músicos que dices, joder, pero este tío ha hecho un discazo y al 2 años te hace otro espectacular. Pero hay otros músicos como que dice, mira, esto es lo que vende, y mira, voy a hacer lo mismo, con los mismos patrones, etcétera, etcétera. En tu caso, pues haces algo distinto cada vez que escuchamos un disco, ya te lo he comentado por redes sociales, y bueno, que me han llamado la atención. Incluso hay temas que he dicho, pero ¿cómo ha podido componer esto? Que me has dejado impresionado. Entonces, me gustaría comentar un tema que es el de repetir mucho los patrones, o sea, ser, digamos, empalagoso en el mundo de la música. Y estamos encontrando ahora con la inteligencia artificial. No sé si será bueno o malo, ahora te preguntaré tu opinión, que en YouTube te encuentras música que es smooth jazz, pero que no hay ningún músico detrás. Lo Bueno, hacen todo máquinas y es una cosa que pasa como con los textos, que dices, bueno, sí, te puedo escribir un relato, pero es que se nota a la legua y con la música lo mismo. Entonces, la pregunta que te haría, que ¿cómo consigues ir evolucionando cada tema que propones y no caer en esa, no sé, en esa forma de hacer siempre lo mismo, esto funciona y tal, y resultar pues es un patrón prácticamente ya manido. David. Bueno, la música, la inteligencia artificial está entrando fuerte. Bueno, de hecho ya está en todos los, bueno, en todas las En todos los profesiones, ámbitos, digamos, en todos los ámbitos, sí. en todos los ámbitos, en todas las profesiones, y también ha llegado la música, por supuesto. Y la música ha llegado muy fuerte, porque es verdad que yo siempre digo que son herramientas que se pueden utilizar y que vienen bien tenerlas al alcance. Pero siempre y cuando no sustituyan al artista, al compositor, al creador final. Es decir, que el resultado final no sea la inteligencia artificial, sino que nosotros podamos usarla para un apoyo. Es decir, oye, ¿cómo arregla, cómo me haría un arreglo? ¿O cómo me haría esta canción esto? ¿O cómo esto? ¿Qué visión? Es como una visión más a la Sí. hora de producir. Es una herramienta. Yo lo considero como una herramienta. Nunca dejarlo ahí en manos de la inteligencia artificial que decida y que no haya un artista detrás, porque eso me parece que, vamos, que no es ni arte, ni es escultura, ni es música, ni se fomenta nada, ni. Entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado. Y a la hora de cuidar esas cosas, pues hacer también un poco lo que yo he estado haciendo durante estos años, aunque tarde mucho más tiempo en hacerlo. Pero es rodearte de gente realmente, bueno, porque que está metida en el mundo, que son productores reconocidos, que son músicos, que tú le mandas tu idea y ellos la elaboran con sus músicos, que te mandan las propuestas, el trabajo tradicional de toda la vida. Yo creo que es que ese no se debe perder y espero que no se pierda. Estoy seguro que ahora está el boom de la música a través de la IA. Pero bueno, la gente también se da cuenta de que es música muy artificial, ¿no? Música que no viene, que no tiene tampoco un mensaje, digamos, un trasfondo de producción, no tiene una persona detrás que apoye esa labor. No sé, ahora mismo, como estamos dando los primeros pasos como decíamos, en todos los ámbitos, en la música no sé qué va a pasar, pero sí sé lo que está pasando ahora, que bueno, pues te estás encontrando gente que graba discos en un mes, tiene grabado un disco. Yo no me lo explico, no sé cómo lo pueden hacer, que en un mes graben, yo qué sé, 14 o 15 temas y te saquen un disco en un mes y al mes siguiente te saquen otro. No sé, que hayan hecho un trabajo previo. Claro, ahí la inteligencia artificial está haciendo, yo creo que daño musicalmente. Pero de todas formas se nota en el resultado, se nota en el resultado lo que es una labor humana y lo que es algo Hombre, que son máquinas, sí, se nota muchísimo. por supuesto, pero eso en fotografía, la fotografía, Todo, sí. bueno, ya cada vez mejor, cada vez más difícil, está muy mejorado ya el tema, pero es muy difícil. Ya cada vez notas que hay detrás algo de la inteligencia artificial. Yo, es más lo que hablábamos. ¿Quién presenta esa música? ¿Quién es? Es que es un producto que está imaginario, que no existe, que alguien lo ha puesto, no tiene nombre y no hay detrás nada. Yo, Sí, a través de mi programa de radio, me he interesado por canciones. Pues tú como yo, pues nos interesamos muchas veces por esa canción que nos gusta, que hemos escuchado, que tal, y quieres intentar buscar artistas y no existe, no hay ningún artista detrás, no hay nadie. Entonces me parece que eso es muy frío, eso no es la música, eso no tiene sentido, no tiene sentido. y no lleva a ninguna parte. No Desde llega. que eras un músico en el smooth jazz, pues prácticamente desconocido, hasta el nivel que tienes ahora de un reconocimiento, pues prácticamente en todo el mundo, ¿qué es lo que más te ha sorprendido? Que no te esperaba decir, joder, pues fíjate, esto no me esperaba, o mira, esto me ha sorprendido bastante. Bueno, no me esperaba el gran apoyo que he tenido fuera de España, porque yo venía de intentar hacer este disco, el primer disco, aquí en España con músicos aquí y no pude hacerlo por varios motivos. No creían en el proyecto. Ya sabes que hay muchos prejuicios con el tema de esta música, del smooth jazz y de jazz contemporáneo. Es decir, no estamos. No, dicen que tienen demasiadas críticas y no son todas buenas, ¿no? Entonces, a mí lo que me llamó la atención es que yo, en las primeras canciones que grabé, que en Estados Unidos tuviera una aceptación muy rápida, y que empezaran a ayudarme gente, que claro, que yo venía aquí con esa negativa y con esos proyectos que no salían. Y luego, cuando empecé a trabajar con el primer productor que me ayudó, Lee Young, y luego a raíz de ahí ya se fueron presentando otros productores, otros músicos, otros arreglistas que querían trabajar conmigo. Eso fue lo que me llamó la atención. Y esa generosidad o esa forma de trabajar diferente que tienen la gente por ahí, que intentan, pues, no solo ayudarte, sino intentan también que formes parte de ese circuito, de esa escena con ellos, ¿no? Eso es lo que me sorprendió, que realmente valoran la música. Y no, y bueno, y dejan atrás otras historias, ¿no? Tu música vale, funciona y ya está. Y esto es lo que hay, eso es lo que me llamó la atención y lo que más me gustó. Y ahí seguimos trabajando por ahí fuera. Ahora ya este disco Magnetis también se grabó con productores europeos, como por ejemplo Hot Lipid, en temas como Wake Up, que es de Austria, o otro productor que es Diego Carcano, italiano. Bueno, pues ya hicimos ahí también, pues, canciones no solo de que vienen de Estados Unidos, se meten una corriente europea, pero yo te digo, la idea principal y lo que más me ha llamado la atención y lo que más me sigue llamando es que cada día me llaman productores. Oye, está, que quiero hacerte un tema para ti, que lo voy a arreglar con todo el cariño del mundo y que tú como tal. En fin, yo también es verdad que le he hecho una mano a nivel de promoción. Es decir, tampoco. Entonces es como un trabajo mutuo. Tú me ayudas, yo te ayudo y salimos para adelante. Y al final lo que gana es la cultura de la música, que es lo que se pretende. Ayudarnos mutuamente, ¿sabes? Exactamente. Es lo que más o menos me imaginaba que me ibas a contestar. Que te iba a preguntar, David, ¿tenías ya más o menos todos los temas cuando empezaste a lanzar, digamos, pinceladas de este disco o fuiste componiendo, grabando y produciendo poquito a poco hasta tenerlo Claro, acabado? no, esto fue poco a poco. Cuando terminó Inmune, ya Sí. tenía un par de canciones que pensaba que se podían lanzar para un próximo EP. Claro, porque esto yo lo que quería y mi idea era tener ya una continuidad musical. Después de Inmune, que fue muy bien y que se escuchó, bueno, se escuchó y sigue escuchándose en un montón de estaciones de radio a nivel mundial, vamos, internacional. Y Sí. digo, bueno, pues lo que quiero es no cortar aquí, y sino continuar. Y había ya un par de temas hechos con Legion. Y digo, bueno, pues ya pues, dos temas más, hacemos cuatro y un EP y que siga la continuidad. Pero como te decía, fueron saliendo gente, productores, músicos, artistas que querían colaborar. Y digo, bueno, pues después del cuarto, el quinto, el sexto, digo, pues mira, me voy a esperar y ya vamos a sacar un álbum. Y fueron saliendo, surgiendo así las canciones. No tienen una identidad propia. Luego la identidad, el sonido final, se lo hemos tenido que dar nosotros, bueno, aquí yo en el estudio. Sí, Le sí, tenía sí. que dar ese sonido que general en la masterización para que suene esto un poco más, bastante homogéneo, porque son, ya te digo, historias, capítulos diferentes, donde hemos tenido que mantener esa línea musical para que guarde una forma en el disco, ¿no? ¿Ya te has planteado giras con este disco, con el anterior, o hacer una mezcla ya con una banda y todo esto? Pues mira, con el primer álbum estuve haciendo promociones, pero yo solo musicalmente a pequeños eventos aquí en España. No había muchas oportunidades de hacer cosas en festivales y no llegué a montar la banda. Pero sí ahora he empezado a reunir ya unos músicos. De hecho, estamos ya formando lo que es mi banda, David Margan. Y a la misma vez estamos, bueno, preparando el regreso de lo que fue mi anterior proyecto antes, que fue Fundación, que lo dejé un poco también por esto que me salió del Smooth ya y tal, que empezó a salir bien las cosas, y se Sí. quedó en paréntesis ese proyecto parado. Y Fundación es una de las bandas pioneras del funk en España, Sí, sí, sí. una banda multitudinaria que grabó 5 o 6 álbumes, en fin. Y que ahora mismo con ese mismo proyecto que estoy regresando va a ser la misma banda que me va a ir acompañando. Va a ir presentando tanto Inmune, que no se pudo presentar con banda, y Magnetic. Y estoy trabajando pues para ahora, en marzo, abril, empezar ya una pequeña gira, sí. Exactamente, fantástico. Una curiosidad personal, ¿cuántas guitarras tienes, David? Pum. ¿O eres de estos maniáticos que dicen, no, yo tengo una guitarra o tengo dos como mucho y ya no me des más? Cuéntanos. Pues mira, llegué a tener casi 20 guitarras, ¿no? ¡Qué barbaridad! Sí, llegué a tener casi 20 guitarras. Y luego ya, claro, porque yo antes me movía mucho también en el sonido del blues, del funk, del soul, de música negra. Y para grabar, pues tenía las típicas Fender Telecaster, las Fender Stratocaster y sonidos así más en esa línea. Y llegó un momento, pues bueno, que cuando empecé yo con esto de estas músicas así más tranquilas, más relajantes, pues necesité de otro tipo de guitarra, típica guitarra de Gibson, de caja hueca, de tipo Gibson Ibanez, guitarra ya un poco más tipo George Benson, ¿no? Para que te haga una idea. Y entonces fui como limpiando un poco hasta quedarme con un surtido un poco más específico de lo que estoy haciendo ahora. Ahora tendré unas 7 o 8 guitarras, pero ya te digo, cada una en su que son necesarias para la hora de grabación, de gira, unas guitarras que te llevas de concierto, que tienes para grabar, para grabación, y ya dentro de lo que es grabación, pues tienes otros dos o tres tipos. La última guitarra que he adquirido es una guitarra de estas, que es tipo española, pero que van con estas, electrificadas estas, y es muy bonita porque le da un sonido muy elegante al smooth jazz, así, un tipo Marc Antoine y gente así, guitarrista de. Es el último fichaje, como digo yo, de guitarra, que hay un single ya preparado que se lanzará pronto también, porque claro, esto no para, Frank, esto la música tiene que seguir, continuar, el álbum está ahí. Por Pero supuesto. para dentro de 30, 40 días, el álbum habrá. Ahora mismo estamos en promoción, pero y el siguiente single que. He producido también con Jeff Logan, otro multiinstrumentista americano. Le he querido meter esos arreglos con guitarra española. que creo que le va a venir bien. Va a ser un cambio también un poco en la línea que llevo, ¿sabes? Sí. Yo Pues te a mí digo, guitarras son las que la, ahora mismo las necesarias. Antes tenías por tener, porque te gustaban y querías claro, probar por una u otra, y ahora tengo básicamente las que uso, ¿sabes? sí, pues mira, al hilo de lo que comentas, por aquí han pasado luthiers que hacen instrumentos, sobre todo de cuerda, violines, guitarras. No sé si conocen las guitarras estas típicas de los timples, la guitarrita esta pequeña de la música folclórica canaria. Sí, Bueno, sí, sí. estaban ahí tal y cuanti. Entonces me surgió, tenía alguna pregunta, si has encargado algún luthier que te haga una guitarra específica, con unas coordenadas que le diga, mira, esto tiene que tener esto, lo otro, lo demás allá, o todavía no. Pues tengo un amigo precisamente que llevo ya años intentando en que es más bien es creador de bajos, hace bajos personalizados y tal. Y le he dicho que hiciera, bueno, pues que intente hacer alguna guitarra así tipo más jazzera, más. Y estamos en el proyecto. De hecho, le mandé un diseño de lo que me gustaba a mí, un diseño más bien cuidando, no solo cuidando la estética, sino que fuera cómoda a la hora de que no fuera muy pesada, que fuera, que a la hora de cogerla, en fin, que tuviera una serie de condiciones. Y estamos en proyecto, es una idea que tengo en mente hace ya años, y la verdad es que me gustaría que tener una propia guitarra personalizada, hecha a mano con un luthier. Y sí, estamos en proyecto, es una cosa que siempre me ha llamado la atención, me encanta. Exactamente. Y con todos los nuevos amigos y colaboradores y colegas que te estás encontrando, lógicamente miran por a ver dónde vive David, pues vive en Granada. ¿No te han dado el toque para que metas algo de flamenco en el smoothies? Bueno, en algunas colaboraciones sí me han pedido, bueno, más que flamenco, bueno, ellos ya saben directamente, los que ya me conocen saben un poco ya mi historia, de dónde vengo, pues, y de los géneros con los que yo he estado trabajando durante estos años. La verdad es que no nadie me ha solicitado así algo con arreglo así flamenco. Lo que sí es, pues eso es lo que te digo, así es que sigo yo que tenía interés de introducir la guitarra española en algunos de los temas, porque ya se hacía, ya se hace, y la verdad es que funciona. Es un sonido muy elegante. Sí. Son las cuerdas de nylon siempre le han dado un toque muy bonito, muy diferente a estos temas. Y ya te digo, voy a empezar por ahí un poco a ver si funciona esa línea. Pero tal como tal, le decía, oye, tal, que eres español, que eres granadino, que eres andaluz, a ver si me pueden meter algunos arreglitos flamencos. No me ha pasado, no me ha No, pasado. no te ha surgido. Es que bueno, el flamenco tiene mucha relación con el jazz, porque Miles Davis estaba enamorado del flamenco. Y tiene pues Sí. un par de discos a tal, y bueno, Paco de Lucía, John McLaughlin, Andy Meola, hacían giras espectaculares que estaban tocando, pues eso, que es una mezcla que combina muy bien. O sea que es así, por Bueno, eso me el tema de las fusiones flamencas con el jazz siempre me han encantado. Es una historia que está ahí siempre, que tuvo también su momento de auge. Ahora es verdad que, bueno, quizás lo veo un poco más parado, pero lo que es fusión jazz con flamenco, bah, eso ha sido siempre, y espero que vaya cada vez más. Eso sí me gustaría alguna vez, algún proyecto así en ese estilo, sí me gusta. No mezclar, que yo no soy un guitarrista flamenco ni músico, pero sí me gustaría alguna vez intentar hacer fusionar algo con música de raíz de aquí, de nuestra tierra, ¿sabes? Exactamente. Un proyecto, un reto ahí que está por venir. Y una pregunta que esto nos lo hacemos todos los amantes de la música. ¿Por qué, David, crees que el jazz, smooth jazz o música así un poco para gente que busca calidad no tiene tanto arraigo en España? Que cuesta, tal como nos has comentado, producir un disco, actuaciones, pues tienes que buscar los festivales, que cuesta encontrarlo. Y que la gente, pues que cuando publicas algo que normalmente en España, pues se dedican a escuchar, a comprar, a consumir, pues otro tipo de música. ¿Por qué crees así? ¿Por qué es Bueno, eso? pero esa corriente o ese pensamiento viene un poco más de lo que son puros jazzistas, ¿no? Digamos, Sí. que consideran que este estilo, pues no un estilo que está dentro de ese ámbito jazz de improvisación. Yo, pues siempre que puedo hablar con ellos, pues intento de convencerlos, decirle, bueno, convencerlos, ¿no? Dar mi opinión, decir que esta es una música que principalmente está basada en improvisación. principalmente, porque no es una música enlatada, no es una música muy creativa. Te podrá gustar más o menos, pero no hay que quitarle ese valor musical que tiene. Es verdad que llega un momento que hay una música que parece que está como estancada. Yo siempre lo he visto y creo que la gente a lo mejor tiene ese concepto de la música, bueno, como que no llega a evolucionar, que siempre es lo mismo. La típica frase de música de ascensor, ¿no? O música de no sé qué, de megafonía, o que está puesta en los... bueno, es la parte más comercial digamos, del jazz. Pero bueno, hasta que también es una música que le llega a muchísima gente, que le gusta, Y que es muy agradable de escuchar. y que es muy agradable, que es muy bonita, que es muy elegante, que suena en muchísimos sitios, que en todos los sitios encaja prácticamente, que tú vas a entrar a un restaurante y escuchas muy jazz y te gusta, pero luego no se ha llegado a crear una escena aquí, por ejemplo, en España. En Europa, en definitiva, está costando mucho, Sí. salvo en Inglaterra. Y bueno, ahora en Italia está entrando mucho, en Alemania algo. Están empezando a entrar las corrientes estas de jazz contemporáneo en muy jazz. No sabría decirte, es una pregunta que yo me hago también muchas veces, porque que no existen propuestas, ni circuitos, ni festivales que arropen esta música, ni que estén interesados. Y a mí me está costando mucho en España intentar Sí, ya, ya lo recomiendo. hacer cosas aquí. Y a mí me gustaría, pues bueno, pues, ¿por qué? Porque si sales fuera, sí hay mucha competencia. Tú te vas a los Estados Unidos y eres uno más, ¿sabes lo que te digo? Sí. Que intenta sobrevivir de esta música, pero tiene un circuito, tiene algo, tiene una oportunidad. Lo suyo sería trabajar aquí en España, que es lo que yo estoy intentando hacer, para que por lo menos que se reconozca. Para mí es una música que tiene un valor creativo bastante importante, interesante. Sí, Entonces, exactamente. los argumentos esos que escuchas, que esa música no tiene valor. Me recuerdo un periodista que me dijo, un periodista que escribía, no voy a dar nombres, pero un periodista muy famoso aquí en Canadá que me comentó, me conocía mucho y ya había escrito de mí, en la etapa de fundación. Cuando le presenté el disco, me dijo que esa música es que no tenía ningún valor. Digo, hombre, por favor, no me diga eso. Después de haber estado 3 años grabando el disco, Claro. dedicándote todo, vamos, parte de tu vida, bueno, tu vida, 3 años dedicados solo exclusivamente a ese proyecto, y que te digan alguien querido o admirado por mí en ese momento, que diga, no, es que esa música no tiene valor ninguno, y ya, pues, la ha dejado de escribir, ¿no? Luego, sí es verdad que hay otros periodistas que se han interesado luego por la música y estaciones de radio. Aquí en España, estoy hablando de España, porque en Estados Unidos Sí, y por sí, ahí fuera sí están súper involucrados en toda la música esta, pero aquí cuesta mucho trabajo. Está muy... Este género está, no sé. En evolución, vamos a dejarlo ahí. Está en David, evolución, sí. en evolución. ¿Qué te iba a decir? ¿Cómo te organizas? ¿Te lo montas para componer? ¿Llevas en el móvil, te pones a grabación y pues algún arpegio, alguna melodía que se te ocurre o estás en el estudio? ¿Cómo empiezas a componer y cómo te inspiras para grabar esos temas? Bueno, muchas de las canciones surgen de una simple guitarra. Bueno, yo no tengo fases creativas, en el sentido de que voy a entrar a componer, porque eso no sé si muchos artistas lo harán. Yo, en mi caso, pues me tiene que fluir, tengo que estar en un estado de ánimo muy, muy tranquilo, muy relajado, para que me surjan las canciones, y para crear y componer. Entonces, en cualquier momento te puede pasar ese momento de decir, bueno, me inspira esto, me inspira este momento. Yo soy de muchos de ir a la costa, aquí a la costa de Costa del Sol, Costa Tropical, y esos momentos me inspiran mucho, pero con una simple guitarra, una línea, una línea armónica muy básica. A partir de ahí, que te la puedes grabar en el móvil, cualquier cosa, una idea, pues ya te la llevas al estudio y empiezas a darle un poco de forma. Yo sí es verdad que las canciones no las hago, no están producidas 100% por mí. Algunas sí son compuestas por mí y producidas, pero otras no. Con lo cual hay un poco de todo también en el disco. Ahí estamos coproduciendo y somos coautores, muchos de los productores que forman parte de Magneti. Una idea son mías que la han producido a ellos y otras directamente son ideas de otros que han pasado por mí y luego le hemos ido dando forma. Es decir, la manera de trabajar de este álbum, incluso de Immune, cada canción, por eso te decía que era cada canción tiene, es un capítulo, no tiene una norma, no tiene una forma establecida, concreta. Ideas que surgen, que he escuchado esto que me gusta, voy a intentar trasladarlo a lo mío, influencias. Yo escucho muchísima música, intento escuchar a diario mucha música más. Yo soy de los que me pongo vinilo, ¿sabes? Me encantan los vinilos, ir por ahí a la feria de los vinilos y comprar y a los rastros y tal. Y me gusta escuchar mucha música antigua y ver esto y cómo lo hacían de esta manera. Y de ahí me surgen también muchas de todas esas influencias que va escuchando. Pequeñas ideas, pequeños detalles, pequeñas cosas salen, grandes canciones, que luego hay que trabajarlas, por supuesto. Desde luego, sí. Pues yo, mira, si te sirve de inspiración, yo para el programa de música estoy empezando a escuchar música rara. Y entonces me busco nu jazz. Y Ah. entonces dentro del nu jazz tienes cosas rarísimas, que dices, Sí. este tío tendría que haberse ido a la comisaría a entregarse por esto que ha compuesto. O sea, cosas horrorosas. Pero se te abren mucho las orejas, ¿sabes? Te abren mucho la mente porque son en armonías, arpegios prácticamente imposibles, sonidos de estos, pero claro, cuando escuchas otra cosa que se parece, te va abriendo más la mente. Y eso pues a mí me ha inspirado, no para componer, sino para encontrar música nueva, ¿sabes? Y eso pues Sí. me ha servido bastante y es bastante, bastante interesante, porque claro, nosotros que amamos la música, David, siempre estamos buscando cosas nuevas. Sí, man, yo soy amante, me considero un romántico de la música a la hora de descubrir artistas, porque una de mis pasiones es descubrir artistas desconocidos y que me da igual su pasado, me da igual su biografía o su trayectoria. Que a mí lo que yo voy es buscando esa canción y luego ya voy a buscar al artista, lo como te decía antes. Vamos a conocer al artista, pero ya me ha llamado la atención su música. Y ya te digo, a la hora de también de componer, lo que te comentaba es eso de escuchar mucha música y de diferentes géneros siempre te abre la mente. Abre la mente. Yo ahora sí que es verdad que estoy en un momento donde ya he acotado un poco los géneros, estoy ya metido en una. Pero sí es verdad que me gusta, bueno, pues escuchar otras músicas, incluso modernas, a ver cómo no lo hacen, qué es lo que está ahora pegando más, ahora por qué y por qué esta canción tiene más reproducciones que la otra, y la analizo un poco, intento buscar el porqué de esa evolución de la música actualmente, ¿no? Fenomenal. Pues aquí en Confusión, pues ya el próximo programa ya le hemos dedicado la portada y todo y tal, o sea que Ah, ya genial, hemos genial. preparado y tal, y además pues que le damos la importancia que merece. David, de verdad ha sido un verdadero placer estar charlando contigo, compartiendo este tiempo de radio. Te deseamos toda suerte de éxitos con este nuevo All Magnetic y como vemos que no paras, pues podemos hablar en otro momento, cuando quiera, en unos meses, y así nos vas comentando la evolución de este álbum y también hablamos de Confusión, de Foundation, perdona, The de Foundation, Foundation, que ya que mismo has comentado estaremos. que vas a retomarlo, o sea que será fantástico, ¿te parece? Sí, venga, pues hablamos cuando tengamos nuevas ideas, nuevas canciones y nuevos proyectos. Yo estoy encantado siempre. Y mandar un saludo siempre a toda la gente de Confusión, a todos los oyentes, a todo el equipo y a Radio Esperantia, por supuesto. Fenomenal. Y a ti, Francisco, pues agradecerte siempre que cuentes conmigo para promocionar mi música, para darle un poco y pasar esa altavoz tan importante que necesitamos los músicos independientes. Exactamente, la calidad lo merece, David. Muchas gracias. Nosotros despedimos ya al amigo David Margan. Ha sido un verdadero placer. Tienes el álbum Magnetic, tienes todos los enlaces en la descripción de esta entrevista y nosotros pues ponemos ya el punto final. Recibe el cordial saludo de Franco Tasavedra desde la realización y presentación y ya sabes, como te he dicho, en radioesperantia.com tienes en esta entrevista el audio, el podcast, la forma de contacto, forma de localizar el disco de David Margan, todo. todo lo que quieras saber de él, tienes ahí todos los enlaces para que no te pierdas. Como digo siempre al final, a ser moderadamente felices y hasta la próxima. Muchísimas gracias. Radio Esperantia, otra forma de entender la radio.